estos controles de precios no son distintos de los controles de precios que teníamos ya desde antes. Antes la diferencia radicaba en que tú le asignabas un 30% a cada eslabón de la cadena de distribución, es decir, el productor podía ganar un 30%, le vendía a un distribuidor que a su vez podía ganar un 30%, le vendía a un mayor, el distribuidor le vendía a un mayor que a su vez ganaba también un 30%, y el mayor le vendía a un detal que a su vez ganaba un 30%, con lo cual ahí había 30 más 30 más 30. Ahora eso lo limitaron a que sea solamente 30 más 30 máximo, es decir, 60 máximo. Que verdaderamente no sé si 30 más 30 es un poco más de 60 cuando lo compones, pero se limitó en este momento a 60. Ya en 60 estaban el gran grueso de los productos. Así que con eso no se tiene ningún cambio significativo. Luego está el tema del marcaje, lo cual tampoco es un cambio significativo. Tal vez el efecto más significativo es que los importadores se les prohibió ganarse un 30, sino que se los limitó a un 20, ¿no?